Verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo. Baila, baila, mi amor. Baila, inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viviendo la presente emisión del día 3 de junio de 2020. Hoy celebramos el Día de la Enfermera Cubana. Muchísimas felicidades para ustedes, para nuestras seños, así, cariñosamente. Se ha realizado este día, pues, para conmemorar y felicitar, claro está, a las enfermeras en su día, ya que es el natalicio de Victoria Bruce Sánchez. La Asociación Nacional de Enfermeras de la República de Cuba, bajo la presidencia de Pelegrina Sardá y Sardá, celebra por primera vez el Día de la Enfermera Cubana. Victoria Bru nació el 3 de junio de 1876 en Managua, provincia de La Habana. Desde muy joven sentía vocación por la enfermería, de ahí que asistiera y velara a familiares y amigos enfermos. De ella te invito a conversar más adelante en nuestra revista de variedades. 2-4 minutos. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y ya se activa para ti el tú a tú de Radio Voz de la Victoria, quienes están del otro lado del panel telefónico de la radio, 4598-7156. Tienes la posibilidad en los sucesivos minutos de participar de esta sección, la cual consiste en solicitar varios números. Usted, para poder caer precisamente en el acertijo numérico. Entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. 4598-7156. Recuerde que las leyes del juego están bien marcadas. Los habituales ya lo saben. Pero para quienes se suman por primera vez a la sintonía, ya sea por nuestras frecuencias habituales o en audio real por internet, sepa que tienes 3 posibilidades de comunicar y en cada oportunidad puedes pedir 4 números diferentes. Aquí les espero. 4598-7156. Activando propulsores de participación. Activando, activando, activando, activando. Señor, se llama la setanita. Estamos en Facebook como arroba desde el sur RV Victoria y a través de nuestra web, nuestro blog institucional www.cmdyelavoz.blogspot.com. En la entrada principal, nuestra portada, hemos habilitado un chat para todo el que quiera entrar y comentar acerca de nuestra programación. Hay un usuario que se hace llamar Maía. Dice así: hola, buenas noches. Esto ahora mismo acabo de revisarlo. Mi saludo y felicitación al colectivo de la emisora. Los programas que he escuchado me han resultado satisfactorios, así como las secciones que en ellos se presentan. Bueno, usted, donde quiera que esté, muchísimas gracias. ¿Que si será Maía la cantante? No. Sí, sí, sabemos que hay una cantante Maía, pero no creo que tengamos usted la que dice. Que bueno, todo puede pasar. No sé, no sé. CMDI La Voz a través de todas las redes sociales y plataformas interactivas. 4598-7156. Adelanto que el próximo sábado en la revista cultural tendremos como invitado a Ian Cruz y detalles de su última producción discográfica. En sintonía, revista cultural, 2 de la tarde. Recuerde, estamos por el 4598-7156 para el acertijo numérico. Este es el único momento para participar. Después no, porque hay otras opciones interactivas a través del canal. 2-8 minutos. Última posibilidad que hemos dado a través del panel telefónico para acertijo numérico. El número en cuestión hoy era 89. ¿Y sabe por qué? Porque un día como hoy nace Raúl Castro, nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba, sucesor y el último mambí. Así que usted podía haber comunicado con nuestra emisora para solicitar su favorito musical igualmente. Aquí siempre premiamos eso. Y sépalo, que en la recta final del programa estaremos ubicando el corte sonoro número 89 para que usted identifique título e intérpretes. Nosotros avanzamos la tarde, 2-9 minutos. Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CMDY La Voz de la Victoria presenta a partir de este momento tu radio para que te quede. Y como es habitual, desde las 2:10 minutos nos trasladamos a través de la magia de la radio por el centro de pronósticos ubicado en Playa Girón. Nuestra señal viaja a través del éter por las frecuencias 99.5 para la zona occidental y 100.1 para la parte oriental de la península de Zapata. Temperatura máxima en esta jornada de los 32.5 grados Celsius, la mínima esta madrugada 24.1. La humedad relativa es del 91%, la fuerza del viento sopla a favor de los 3.6 kilómetros por hora. Y es de interés a esta hora de la tarde el aviso de ciclón tropical número 3, tormenta tropical Cristóbal. Durante la tarde de hoy, la tormenta tropical Cristóbal se ha mantenido con poco cambio. Su centro se estimó a las 6 de la tarde en los 19 grados de latitud norte y 92.5 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a 220 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Campeche, México. La tormenta tropical Cristóbal mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1004 hectopascal. Se mueve con rumbo próximo al sur lentamente a razón de 6 kilómetros por hora. Durante las próximas horas, la tormenta tropical se espera que cambie su rumbo sudeste y luego al este, muy lentamente por la costa de la bahía de Campeche, pudiendo ganar algo más en organización e intensidad antes de tocar tierra. El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá mañana desde las 6 de la tarde. Ahora te digo que nuestro Sonido Sur es retransmitido por el blog Guerra de Posiciones, con sede en el sur de México, y por Radio Magic Internacional, con sede en España. Además, pues contamos con la complicidad eterna de Romántica84.com, la estación del amor, ahí en Hermosillo, México, también. 2:13 minutos. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con Lenier Mesa y El Chulo, Déjame. Después, Jaila María Monpié, en una composición de Osmani Collado, Amor dos veces. Iniciando partida. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Son muchos tus errores. Me dice que me amas y no sé. Me has herido muchas veces sin querer. Déjame, no más sufrir contigo. Que a lo mejor me huele hoy, o a lo mejor mañana te olvido. Déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Ay, déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Ay, déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Déjame solo, que dicen que la soledad y el tiempo lo borran todo. Ay, déjame solo, porque el amor que vivimos no era perfecto. Déjame seguir viviendo. Déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Ay, déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Escucha, yo aprendí a decir que sí cuando tú me decías a mí que no. Chirrín, chirrín, esto se acabó. Y yo le voy a gritar al mundo entero.

y les había prometido conocer más y mejor acerca de la vida y obra de Victoria Bruch. Es por su natalicio precisamente que se conmemora hoy el Día de la Enfermera Cubana. Y eso es lo que haremos más adelante en Tu Sonido Sur. Sepa también que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, a que no lo sabías, ¿eh? Y en lo que va de este 2020 se han producido 63 millones de bicicletas. ¿Qué te parece? Una cifra importante, ¿eh? En abril de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 13 de junio sea el Día Mundial de la Bicicleta, como mensaje para mostrar que la bicicleta pertenece y sirve a toda la humanidad, incluyendo especialmente para la lucha contra el cambio climático, la contaminación y la congestión del tráfico. ¿Qué te parece? Interesante. Escuche que más adelante estaremos radiando el boletín de las 3 de la tarde para mantenerte bien informado. Y en la emisión más centro de la semana estaremos en 80 segundos. Vamos a tomar prestada una de las bicicletas que están parqueadas aquí en nuestra emisora y vamos a hacer un viaje sin precedentes por el destino de hoy, en 80 segundos. Sí, porque nuestra bicicleta pues es rapidísima. Solo en 80 segundos llegaremos al destino de hoy. Mantenga la sintonía, vamos a hacer una pausa y ya regreso con la participación de la tarde. Tenga a mano papel y lápiz. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Y ya estamos comprobando la cubanía, exactamente 2:30 minutos. Escuche bien, ¿qué flamante fusil quería Fico por los animados del Pidio Valdés? Todo un clásico. ¿Qué flamante fusil quería Fico? ¿Te acuerdas de esos muñes donde se disparaba con hierro, cuchara, herradura, pestillo de puertas? El cubano siempre ha sido un total innovador y en estos animados lo podemos ver muy bien reflejados. ¿Qué flamante fusil quería Fico? ¿Lo sabe usted? Sigo adelante. ¿Quién fue el responsable de que por poco los ingleses no pudieran entrar en La Habana? ¿Quién fue el responsable de que por poco los ingleses no pudieran entrar en La Habana? De acuerdo con el informe del forense, tercera pregunta, ¿a qué hora sucedió el deceso de la compañera Lola? ¿Lo sabe usted? De acuerdo con el informe forense, ¿a qué hora sucedió el deceso de la compañera Lola? Si se apunta para el morro, ¿para dónde se dispara? Quinta pregunta, si alguien está un poco distraído, ¿cómo tiene el bobo? Sexta pregunta, ¿exactamente en qué color estás cuando te toca el servicio militar? Y la séptima pregunta, ¿qué plato parecía si ibas vestido con el uniforme de la secundaria? Fíjate, estamos comprobando la cubanía, ¿eh? ¿Qué plato parecía si ibas vestido con el uniforme de secundaria? Y hay un bono. Sí, un bono en las tarjetas locas. Claro, dicen las tarjetas que si existiera, pues te iban a dar lo que contiene la pregunta, pero ya no existe. ¿Qué era lo más ansiado por el bueno de Toki? ¿Qué era lo más ansiado por el bueno de Toki? ¿Lo sabe usted? Ah, lo que te quería dar la tarjeta loca era un paquetico Toki, pero ya no lo hay. Ay, estas tarjetas están desactualizadas completas. 2:32 minutos. Ahí te van las vías para que comuniques ya. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y hoy estaremos por una capital localizada en el centro este de la isla de Honshu, específicamente en la región de Kanto. Iba a ser realmente este año los Juegos Olímpicos allí, pero por la pandemia de la COVID-19 no pudo ser, tal vez para 2021. Bienvenidos todos a Tokio. Y mucho sabemos acerca de Tokio, sus avances tecnológicos, pero hay que remontarse a la historia muy poco difundida. A pesar que desde tiempos antiguos existían pequeñas poblaciones y templos en las colinas cercanas a la bahía de Tokio, se considera que la fundación formal de Tokio fue en 1457, cuando un vasallo del clan Uesugi, Ota Dokkan, construyó el castillo Edo, Edo-yo. Así el área que rodeaba el castillo se comenzó a llamar Edo, literalmente estuario. El shogunato Tokugawa, que había tomado el castillo en 1590 y que tenía el control casi absoluto del Japón, estableció su gobierno de Edo en 1613, hecho que dio inicio al periodo Edo en la historia japonesa. La nobleza, junto con el emperador de Japón, permanecieron en Kioto, que siguió siendo la capital oficial, aunque solo de manera protocolar. En otro momento estaremos hablando de esta gobernanza. Tokio experimentó el llamado milagro económico durante las décadas de 1950 a 1960. En 1947, Tokio fue reestructurado con la reducción de 35 a 23 barrios. En 1954 se creó la segunda línea de metro con la línea Marunouchi y en 1961 con la línea Hibiya. En 1958 se construyó la Torre de Tokio y en 1964 se inauguró la primera línea de Shinkansen, Tokaido Shinkansen, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Esta prosperidad transformó a un país devastado por la guerra y la segunda economía del mundo en menos de 20 años. Durante este periodo, el gobierno japonés dio prioridad a la infraestructura e industrias de manufactura. Como resultado, Japón dominó un amplio rango de industrias como la del acero, la automotriz, de semiconductores y electrodomésticos. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. We'll be right back.

Recuerda ya a los animados del Pidio Valdés. ¿Qué flamante fusil quería Fico? ¿Quién fue el responsable de que por poco los ingleses no pudieran entrar en La Habana? De acuerdo con el informe del forense, y es que las tarjetas se estuvieron ahí. ¿A qué hora sucedió el deceso de la compañera Lola? Lo sabe usted. De acuerdo con el informe del forense, ¿a qué hora sucedió el deceso de la compañera Lola? Mira, realmente no hay que estar ni ahí en el parte forense para saberlo, porque usted como buen cubano, bien que lo sabe. Si se apunta para el morro, ¿para dónde se dispara? Si alguien está un poco distraído, ¿cómo se tiene el bobo? Exactamente. ¿En qué color estás cuando te toca el servicio militar? ¿Y qué plato parecía si ibas vestido con el uniforme de secundaria? ¿Lo sabe usted? Es algo muy rico. Fíjate que los que van de pre le dicen azulejos. Entonces... Ah, los de secundaria le dicen azulejos. Bueno, ah, sí. Ah, bueno, los hay azules y los hay amarillos. Ya, depende. Pero bueno, casi siempre se le dice a los del pre. Ah, los del pre, ya, mire. Bien, perfecto. Gracias por recordármelo. ¿Qué plato? Fíjate, pero esto es un plato. Parecía, si ibas vestido con el uniforme de la secundaria. Y el bono. ¿Qué era lo más ansiado por el bueno de Toki? 2:48 minutos. Damaris Rodríguez Chirino me comunica vía interno que ya está lista la participación de la tarde. Allá vamos. E iniciamos la participación al sur de la provincia de Matanzas. ¿A quién recibimos? Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, muy buenas tardes. Juliet Urra, la voz son de la simpatía en la Ciénaga de Zapata. ¿Cómo tú estás? Ay, muy bien. Encantada de estar aquí en la tarde con ustedes. Qué bueno. Nosotros también contentos de poder recibirte nuevamente. Tenemos 7 tarjetas más un bono. Bueno, por la 1. La número 1. Y escuche bien porque está muy sencilla. Debes decir a esta hora de la tarde, ¿qué flamante fusil quería Fico? Un Mauser. Sí, un Mauser. Fico, ¿quién no creció viendo los animados del Pidio Valdés? Bueno, a mí me encantan. Yo dejo todo lo que estoy haciendo en ese momento para sentarme a ver el Pidio Valdés. Sí, realmente nos dejó para la posteridad su creador ya fallecido, Juan Padrón, una obra, pues, excelente para seguir disfrutando. Esto, pues, es cubanísimo, su obra, más allá del tiempo. Vamos a complacerte con un favorito musical y los saludos y felicitaciones. Bueno, mi saludo como siempre para el colectivo, encantada de estar esta tarde aquí con ustedes, para todo aquel que está en sintonía dentro y fuera, por supuesto, de nuestra frontera, que también es muy importante, las personas que fuera de frontera permanecen en contacto con la voz de la victoria. Y quisiera que me complacieran con David Bisbal y Sebastián Yatra a partir de hoy. A partir de hoy, pues, creo que estarás más a la sintonía, ¿eh? Sí, claro que sí. Ya tenemos radio en casa. Ya tenemos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo. Cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar. Yo muero en el intento. A partir de hoy